estaba emponchado de Santiago del Estero. ¡Cierto es! Es cantor y trashumante, caminador sin frontera. Lleva su sol en el cuero y en su voz la chacarera. Sequía sanguínea, boquea al bagre de ausencias. Cuando no encuentra ese cielo al que le robaba estrellas. ¡Aura! Chacarera, chacarera, buscado ese santiagueño. Búscalo al que ande más lejos, que hace teñapa en sus sueños. Segunda. Adentro. En las paredes que encierra sus nostalgias hay colgadas, como dos lágrimas secas, cajas que habitan vidalas. Eso es para cantar las vidalas, ay, como el santiagueño. Umbilical y materna, en sus manos la guitarra, le habla del pago querido, acariciándole el alma. Hay en su mesa hogareña pan con gusto a horno de barro, tamales, locro, empanadas y todo huele a Santiago. ¡Ahora! Chacarera, chacarera, buscando a ese santiagueño, buscando al que ande más lejos y hacerte añapa en su